salí del baile me encontré una morena que sola caminaba moviendo sus caderas. Los muchachos gritaban cosas que no se dicen. El cuerpo de esa negra es algo espectacular. Vuelve loco la morenita, mamá. La morenita. Vuelve loco la morenita, mamá. Está tiernita. Vuelve loco la morenita, mamá. La morenita. Vuelve loco la morenita. Es algo espectacular. Cuando salí del baile me encontré una morena que sola caminaba moviendo sus caderas.